Estamos en comunicación desde Trelew con Pablo Lada, a quien le damos buenos días. Pablo, ¿cómo estás? Marco Barroso te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto, un saludo a todos por ahí. Muchísimas gracias, Pablo, por tomarte unos minutos para charlar con nosotros respecto a esto, ¿no? Se vuelve a suspender esta sesión y el lobby minero continúa y no hay manera, digamos, no se escucha el pueblo, ¿no? Porque el pueblo ya claramente lo ha dicho muchas repetidas oportunidades esto. Sí, la verdad que es impresionante. Otra vez el pueblo de Chubut en las calles, como hace meses desde que ingresó este proyecto. El gobierno que no entiende, como decís, no escucha, no está cegado por los intereses del lobby minero. Y ayer, en la primera sesión del año, lo volvió a intentar. Un gobernador que ya mentir es también parte de su cultura personal, mentir y mentir y mentir. En la apertura de sesiones dijo que se iba a tomar un tiempo, que iban a volver a la carga, y al día siguiente logró el dictamen de comisión, que esa fue la novedad, digamos, que no habían obtenido, desde que se presenta el proyecto en noviembre del año pasado, no habían tenido el dictamen de comisión. Que en realidad no salía porque no tenía los votos en el recinto, siempre estuvieron ajustados los votos del recinto. Ese siempre ha sido el problema, ¿no? Uh-huh. Por la presión popular, claramente, ¿no? Total. Y cuando, bueno, sale el dictamen, que esto fue el 3 de marzo, ¿no? Antes de ayer, ya mismo, esa misma tarde, se generaron movilizaciones en muchas ciudades de la provincia. Y bueno, ese mismo día lo pusieron en el orden del día siguiente, o sea, de ayer, para que se vote. Uh-huh. Y bueno, ahí fue más todavía, fue todo el pueblo en las calles, hubo... Te diría que ayer estuvo la provincia paralizada, hubo cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. Ayer acá en Trelew hubo una multitud de gente en la Ruta Nacional 3 que mantuvo cortada, creo que hacía años no ocurrió un corte de tantas horas, hubo casi 10 horas de corte en la Ruta 3, ¿no? Y bueno, ahí ocurrió esto de que, bueno, los diputados terminaron finalmente suspendiendo la sesión con un argumento falaz, ¿no? Buscaron una excusa, obviamente hoy los diarios están construyendo otra cuestión a la escala. Entre las protestas que hubo una frente a la casa de uno de los diputados, uh-huh. Y ahí se montó, ahí hubo su montaje, claramente hubo como una suerte de intento de represión y, bueno, agujeron que no estaban dadas las condiciones de seguridad, una legislatura que sesiona totalmente virtual, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, no sabemos dónde están los diputados, si ahí podría haber sesionado. Durante la mañana supimos que la versión concreta es que los votos no estaban, ¿no? Uh-huh. Estaba empatado el asunto, que era lo que veníamos escuchando. Se hablaba incluso de un faltazo a un diputado, efectivamente parece que eso iba a ocurrir, y el desempate lo tenía que generar el vicegobernador, que es una persona que en algún momento también hizo lo que hacen los políticos por acá, que se manifiestan apoyando a la comunidad diciendo no a la mega minería, y después empezó a virar esa posición y está apoyando al gobierno, al gobernador para habilitar la actividad. Le tocaba desempatar a él, lo dejaba en una posición muy muy incómoda, uh-huh. Nos claro. Hacía acordar a lo que fue con a nivel local, ¿no? Y chiquito, lo que fue Cobos en ese momento en la Argentina en aquellos años, claro. Que le tocaba desempatar a él, y es una persona con ambiciones políticas, así que él es el que ordena la suspensión de la sesión, y creemos que esa versión es bastante bastante creíble, de que, bueno, si tenía que desempatar él, bueno, su carrera política va a estar en problemas, ¿no? Por sus ambiciones políticas. Claro. Así que eso, digamos, es no se detiene la sesión por el pueblo, sino por intereses muy personales, ¿no? Otra vez ahí. Sí, pero bueno, el trasfondo real. Sí, obviamente. Claro. Se piensa en los votos, ¿no? No en el pueblo, en los votos. En lo que se puede llegar a conseguir en la próxima elección. Tal cual. Una carrera, ¿no? Te agrego un condimento interesante. Por favor. ¿No? El día 3, cuando sale el dictamen. Uno de los votos para ese dictamen fue de Sebastián López, que es este diputado, no sé si vieron que trascendió en los medios nacionales en un video pidiendo dineros, pidiendo dineros para hacer lobby por la minería. El señor votó, no tuvo ningún empacho, no se corrió para un costado, no puso su voto, para que salga, así que sospechamos que ha cobrado las 100 lucas, evidentemente. Claro. ¿No? Sí, que en el video se mostraba, ¿no?, muy liviano, muy la verdad. Y era moneda corriente lo que proponía. Sí. Eso. Y a nivel, te tiro también otro condimento, Pablo, a nivel nacional, digo, bueno, hay que irse, porque esto de que también escuchamos, ¿no?, y vimos que había un apoyo nacional, ¿no?, del gobierno nacional, digo, vámonos a la Agencia Nacional de Noticias, a Telam, no había nada en Telam, ¿eh? Nada. No se hace nada. Nada. Sí. Nada. En otras oportunidades, cuando fue en febrero, porque vieron que ya vienen varios intentos, varias suspensiones, han cubierto algunos medios, salieron a la TV pública, pero ahora me parece que había como un silencio necesario porque querían aprobarlo. Porque, bueno, la desesperación de ellos yo creo que ahora se les complica más, ¿no? Por eso querían sesiones extraordinarias y demás, claro, porque la cuestión electoral ya está en el medio, obviamente. Las ambiciones de cada uno, y bueno, esta dilación va a hacer que se les ponga más difícil los votos. Si ya estaban justos, con el paso del tiempo, bueno, empiezan a pesar estas cuestiones, porque claro, obviamente, como sucede en Mendoza, manifestarse a favor de esto no es bueno para un posicionamiento electoral, ¿no?, en la provincia de Chubut. Totalmente, totalmente, y por eso, digamos, el trasfondo político, cómo puede afectar a todo el pueblo, ¿no? Y vemos lo separado que están los intereses del pueblo y los intereses de esta casta política, ¿no? Se ven a las claras. Totalmente, totalmente, sí. Acá es bueno, como les ha pasado a ustedes, están arremetiendo contra todo el pueblo, ¿no? Sin eufemismos, creo que nunca se había visto en estos años, más allá que Chubut tiene una larga historia, tan claro además todo el arco social diciéndole que no, porque han salido todos, no es que ha salido el pueblo, ha salido instituciones, han salido, no quedó nadie, ¿no? Un gobernador que cuando lo escuchás hablar está como alienado, ¿no? Está hablando de una realidad paralela, ¿no? Se lo cree solo él, si es que se lo puede creer. Cuando habló en el inicio de sesiones, de apertura de sesiones legislativas, diciendo que, insistiendo con que era un proyecto consultado, que se había trabajado con la ciencia, bueno, y todos los escándalos que hubo en el medio, ¿no? Hasta con tergiversaciones de estudios de científicos, ¿no? Que eso está en la justicia, se acaba de ordenar hace 2 o 3 días, efectivamente, el inicio de la reapertura de investigación por la tergiversación de un estudio científico para favorecer este proyecto de zonificación, ¿no? Eso también ha venido de la mano de todo esto, ¿no? Y el gobierno, que quiso hacer un montaje en febrero de consulta, bueno, le salió mal, y te insisto que abrió la sesión y dijo, bueno, vamos a hacer las consultas, y al otro día estaba tratando de sacar la zonificación, al día siguiente. Claro. Una cosa de locos, ¿no? Ya estaba todo armado. Todo armado. Pablo, aprovecho y te pregunto, nos vamos de eje, pero tampoco tanto, ¿no? Porque te quería preguntar por los incendios forestales, que sabemos que hay algunos focos en Chubut. ¿Cómo es la situación? Sí, es un tema recurrente que nos tiene mal y que es parte también, además de la situación, que también nos empuja a todas estas luchas, ¿no? Ver la situación del planeta, las temperaturas y demás, pero también la desidia de un Estado que no tiene nada, ¿no? Lo que pasó en el Bolsón, donde los vecinos tuvieron que salir a prácticamente a apagar los incendios, un Estado abandonado, es también parte de todo esto, ¿no? Total. Se organizaron los vecinos para trabajar, porque acá el Estado está en una situación paupérrima en estas cosas, abandonando todo. Sí, ahora había unos focos de incendio, nuevamente, creo que no tan grandes como los que hubo hace unos días atrás. Bien. pero bueno, sí, está delicado, se quemaron una cantidad de hectáreas enormes en los alrededores de Bolsón, la verdad que muy muy penoso para el lado de Río Negro sería eso, ¿no? Pero es la comarca andina que está... Claro, que toda esa región, digamos. Toda la región, sí. Sí, que sigue afectada. Y que el 95%, podemos decir la totalidad, son incendios que se producen por acción de personas, ¿no? Bueno, sí, hay toda una discusión respecto a eso, si hay una intencionalidad también, ¿no? Porque hay muchos negocios inmobiliarios alrededor, muchas apetencias en ese sentido. Ya ha habido fuertes luchas por la zona, por este tema, ¿no? Por los intentos de grandes desarrollos inmobiliarios. Total. Y bueno, bosque que se quema, luego les viene bien para estas cosas, ¿no? Sí, por eso estar pendientes de esto, ¿no? Y recordar que salió una ley a finalizando el año 2020 que prohibía la venta de estas tierras también y que no se podía cambiar de producción de la tierra, ¿no? Se debía seguir. Esa es buena. Nosotros me acuerdo que años atrás, la verdad, pensábamos que eso era una buena medida, uh-huh. ¿no? Pero tendría que haber sanciones fuertes para quienes hacen eso. Total. Total. Muy fuerte, porque está la jugando. Ley y también controlar que se aplique esta ley, ¿no? También es claro, es el gran problema, claro. Que se aplique exactamente, porque no tenemos que... no están los recursos claro. bien armados para apagar el fuego, y bueno, esos recursos también van a hacer ruido. Esperemos que se cumpla la ley, ¿no? Así es. Pablo, te agradezco mucho y la verdad que muy importante poder hablar con vos desde Chubut. Te voy a despedir con otro condimento, te la tiro. Lo último que sale a nivel nacional, la Agencia Nacional de Noticias, es que en Puerto Madre comenzó un Vía Crucis submarino, el único submarino, Vía Crucis submarino del mundo. Esa es la noticia que entrega para todo el país Telam desde Chubut, ¿no? Claro, no te quiero amargar, pero... Una noticia de color. Sí, la verdad. La verdad. Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo, la verdad. Bueno, un abrazo grande. Nuestra cruz sí. Es la mega minería. Es la cruz que venimos cargando y hacemos un vía cruz desde hace 18 años. Así que estamos tratando de liberarnos de esa cruz. Totalmente. Pablo, muchísimas gracias. Que tengas buen día. A ustedes, un abrazo.